La Pampa presentó el certificado digital de nacimiento. A ver, ¿qué será eso? Vamos a consultarle al subsecretario de Justicia, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Boleas. Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bien, bien. Pablo, a ver, contanos, ¿qué es esto del certificado digital de nacimiento? Estaba viendo que es la única provincia que lo tiene por ahora. Sí, es así, y aparte en toda la jurisdicción, en todo el territorio de la provincia se va a aplicar este sistema, va a estar a partir del 1 de septiembre. Hasta la fecha, el certificado de nacimiento era en soporte papel, era un documento público que era remitido desde el Registro Nacional de las Personas a los registros civiles, y los registros civiles a los centros de salud. Y el médico interviniente en el parto daba fe del binomio madre-hijo, ¿no es cierto?, de ese nacimiento, certificaba todo, tomaba las huellas, y ese certificado era remitido nuevamente al registro civil para que después fuera la madre a hacer la inscripción del recién nacido, pero en el lugar de donde había nacido. Es decir, si nacía en el hospital Lucio Molas, se tenía que inscribir en el registro civil del Lucio Molas. Eso era hasta el 1 de septiembre, todo en soporte papel. A partir de ahora, ese certificado de nacimiento, bajo la misma modalidad, tiene que ver con una aplicación que ha sido desarrollada por el gobierno de la provincia a través de las áreas informáticas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Conectividad y Modernización y el Ministerio de Salud, donde va a estar esa aplicación en un celular, integrada a un escáner de huella, donde va a tomar las huellas de la mamá y del recién nacido, y ahí sí va a certificar y va a dar mayor fe, porque está interconectado con la base de datos del Registro Nacional de las Personas, ese binomio madre-hijo. Una vez que completa todo el formulario, el certificado del médico, da fe y aparece ese certificado en el registro civil del domicilio de la madre, con lo cual va a permitir que las familias no tengan que volver a inscribir su nacimiento en el lugar de donde nacieron, sino en el lugar de donde residen, donde viven actualmente. Esto tiene que ver con la mayoría o la cantidad de localidades que hay en la provincia, donde habitualmente tienen que ir a los centros de gran densidad poblacional a hacer las inscripciones de nacimiento, porque es donde nacen habitualmente los recién nacidos, ¿no? Claro. O sea que en todos los lugares donde se producen nacimientos en la provincia de La Pampa ya está instalado este escáner y este sistema. Exactamente, hay un celular donde está la aplicación y el desarrollo y todos los datos que tiene que completar el médico, que como te decía, tiene una vinculación con el Registro Nacional de las Personas, porque al momento de cargar el número de documento de la madre, ya aparecen todos los datos certificados y toman con el escáner las huellas. Entonces, en esos 8 o 11 centros de salud que hay preparados para esto, ya están instalados todas estas herramientas informáticas, ¿no? Pablo, ¿esto es algo que era antes de la pandemia que estaba pensado o la pandemia aceleró todo esto de ser más digital y dejar de lado el papel? Esto tiene que ver con ya la gestión del ingeniero Berna, y que el ministerio también ha picado punta en este sentido, con la digitalización de todas las actas de las distintas direcciones, y que se ha profundizado ahora con la gestión del gobernador Sergio Cilioto, y veníamos trabajando con estas áreas en este equipamiento y en esta modernización de los procedimientos administrativos que hay en las distintas direcciones que comprenden a este ministerio. Se demoró, sí, por el tema de la pandemia, pero estaba ya con todo el equipamiento, los centros de salud, para poderlo en funcionamiento. Se demoró, pero bueno, por suerte pudimos ahora. Pero esto tiene que ver con todo un trabajo que se viene de hace años trabajando en este sistema de modernización y digitalización de las distintas áreas, ¿no? Claro. Además de esta ventaja de que se registre el niño o niña que nace en los domicilios de sus padres, ¿qué otra ventaja o qué otra particularidad les permite este sistema? Primero, también tiene que ver con los datos. Toda esta certificación de datos y verificados con el Registro Nacional de las Personas le va a permitir al Sistema Integrado de Salud contar con esos datos en forma inmediata y de la misma manera que lo va a contar el registro civil. Esto tiene que ver también con las distintas modalidades que se van suscitando en la vida de unas personas, que van cambiando su apellido, van cambiando sus nombres. Entonces, inmediatamente, una vez que se carga, el sistema de integrado de salud va a estar interconectado con el registro civil. Entonces, va a permitir tener la misma, los mismos datos, tanto salud como los registros civiles del interior. También otro de los beneficios tiene que ver con los controles de seguimiento sanitarios que le va a permitir esto, con la historia clínica digital que va a contar el Ministerio de Salud. Entonces todos esos datos se van a estar volcando y no tenés que ir replicándolo cada vez que el ciudadano se va a acercar al centro de salud, sino directamente va a estar todo digitalizado. También se evita el tráfico de niños porque garantiza esto de tener la huella del pulgar de la madre, como del recién nacido, garantiza que ese binomio madre-hijo, ese niño o niña, es de esa madre. Eso también lo va a garantizar. La despapelización, tener en un momento inmediato los datos ya cargados en el sistema del registro civil para que la madre pueda hacer la inscripción. Bueno, nada, tiene que ver con todos estos beneficios que hace que la modernización o la digitalización apunten a eso, ¿no? Claro. Pablo, te hago otra consulta. El tema de casamientos. ¿Cómo está la provincia de La Pampa con el tema de la pandemia? ¿La gente aprovecha para casarse y no hace fiesta o no se casa directamente? Hubo una cierta cantidad de matrimonios que se habían solicitado, se suspendieron con el tema de la pandemia y después se fueron realizando. Obviamente que todo esto atentó contra el desarrollo de o las solicitudes de celebración de matrimonio. Los que se realizan, obviamente por una cuestión epidemiológica, se realizan con los protocolos pertinentes en los registros civiles y no en otros lugares. Se siguen desarrollando, se van llevando a cabo, pero de menor medida de lo que años anteriores se venían llevando, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y cómo está el trámite? Estoy pensando en la entrega de viviendas o en los planes estos de viviendas. ¿La gente ha solicitado más trámites, el tema de casamiento, bueno, de uniones civiles y eso? El tema de la unión convivencial sí ha sido un tema para análisis porque se han incrementado con esto que vos decís de la nuevo plan de vivienda que ha alargado el Instituto Provincial de la Vivienda. Sí, se ha presentado en eso, igual que las declaraciones juradas que se solicitan, se han requerido de mayor intensidad en esto. La unión convivencial es un acto registrable ahora que garantiza la registración de esa convivencia que mantienen los ciudadanos, ¿no? Entonces se registra directamente, se entrega la partida al ciudadano en forma inmediata y ya lo puede presentar en el instituto. Pero sí hubo mayor demanda en este sentido, ¿no? ¿Y la están atendiendo los distintos registros civiles? Sí. A ver, cada registro, y esto tiene que ver también, no es lo mismo un registro del interior, donde tiene menor afluencia de ciudadanos, que uno de la capital o de General Pico. Entonces, en esos grandes centros hay las solicitudes de turnos, hay un turnero que permite ingresar y solicitarlo, salvo las cuestiones de urgencia que directamente son atendidas ahí en el registro civil, y si no, de manera presencial en los otros registros del interior, ¿no? Claro. Pero sí se están atendiendo. Bien, Pablo, no sé si querés agregar algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, nada, agradecerles también el trabajo intenso que tienen el personal de salud con esto y que han tomado una predisposición en llevarlo adelante. Creo que se ven beneficiadas las familias pampeanas que son del interior y esto tiene que ver con la descentralización y también a los registros civiles, el trabajo diario que llevan, que son momentos difíciles pero que han estado ahí trabajando permanentemente. Así que nada, agradecerles a ellos todo este trabajo conjunto de que se ha venido llevando adelante, ¿no? Bueno, que tengas buen día, Pablo, entonces. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Bien.